Memorias Clásicas. Un espacio para recordar las grandes obras musicales, instrumentos, cultura y entretenimiento aquí, en Memorias Clásicas. Un programa bajo la conducción y producción de Carla León. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, amigas y amigos. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa de música clásica, un espacio en el que escuchará las composiciones de los grandes maestros. Hoy les presentaré a Gustav Mahler. Él es un compositor y director de orquesta austriaco. En una ocasión, Mahler manifestó que su música no sería apreciada hasta 50 años después de su muerte. No le faltaba razón, valorado en su tiempo más como director de orquesta que como compositor. Hoy es considerado uno de los más grandes y originales sinfonistas que ha dado la historia del género. Más aún, uno de los músicos que anuncian y presagian en su obra de manera más lúcida y consecuente todas las contradicciones que definirán el desarrollo del arte musical a lo largo del siglo XX. Es momento de escuchar Sinfonía número 9. Thank you.

Thank you.